Maxi. Dale, dale, agarra y sí. ¡Ey, ey! Buenas. Buenas, pibe, ¿qué es? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿A dónde va? Vamos para la radio. ¿Qué radio? Radio Nauta, 60 entre 10 y 11. Dale. ¿Tenés cambio? ¿De cuánto? De 200. No sé si llego. Busca. Yo te llevo, pero yo busca. Creo que llego a un par de, ¿sí?, monedas. ¿Sube no? No, sube no manejo, pibe. Los taxis no tienen, sube, dale. ¿Qué me está volviendo? El espejito retrovisor no le están dando. Bueno, no está, sé, pero es sucio. No sé, ¿qué sos? ¿De la FIBO? ¿De qué, dónde sos? No, sí, de vez en cuando, pero... Vas a la radio, vas a la radio, te llevo a la radio. A la radio, bueno, sí, por favor. No le hables, vamos. Más, no le hables bien, más. Bien. Por favor. ¿Puedo abrir la ventana? Podés abrir la ventana. Hace un poquito de calor. Che, ¿y qué? ¿Hace un programa de radio? Poquito. Vamos a ver si empezamos, el primero. Mirá. Sí. ¿De qué trata? No sé. Ah. Sí, bueno, sabemos. ¿Sí? Pero no sabemos también. Pero, vamos, ¿por a ir qué viéndole? Pregunta? Yo no sé por qué pregunta. ¿Usted lo va a escuchar? No sé, estoy aburrido. ¿Tiene radio usted ahí? Tengo radio. ¿Prendemos la radio? Bueno, dale. Radio Crimen emitiendo. Radio Crimen emitiendo. Radio Crimen emitiendo. Dale. Otro muerto más en la mañana. Y así empezamos la misma con toda la información que a usted no le sirve para nada, pero que le taladra la cabeza y de a poco lo va sacando y llenando de furia, siendo las 7 y 25 de la mañana. Esta radio FM. ¿Puedes subir la ventanilla, por favor? Apáguela. Apáguela la radio, por favor. Ya está. Ya está, no, no puede ser. Fíjese dónde maneja. Fíjese dónde está manejando. Recién cruzó en rojo, yo no le quiero decir nada. Pero si no me querés decir nada, no me digas, piba. Pero yo por manejo. Favor, si no, lleva vida, señor, lleva vida. ¿Hace mucho que está sentado en el tacho? 3 días. ¿3 días seguido? 3 días sin dormir. Mirá. Tengo que llevar la comida a casa. Qué bárbaro, las harinas nuevas, cómo duran, ¿eh? Y duran. Pero bueno. ¿Cómo bueno. hace? ¿Cómo hace? Che, este... Coca-Cola, piba. A mí me va a alcanzar hasta acá. Ahí dice 23. Tengo un billete de 20 y 3 monedas de 1. Páreme acá. Yo así. Tengo 5 pesos. Tengo 5 pesos. Bueno, 2 cuadras más hacemos. Dale. 2 cuadras más, 28 pesos cerramos. Martes Menta. Sospechosamente light. Para dejar de ser sora, las cosas que están pasando están alineadas. Menta. Igual a nada, igual a todas. Martes Menta, entre el lunes y el miércoles. Los relojes ya no marcan más tu apuro. Las agujas se te ríen. Están livianas, sin avisarte nada. Sos un esclavo voluntario. Este día ya no tiene nada que te sorprenda. Pero no es lunes ni miércoles. Es martes menta. 28, pibe. Sospechosamente la. Hoy dejo Martes Menta. Ahora sí, ya es mucho más fácil arrancar el programa. Señores, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Estamos en Radionauta, saliendo en vivo, 106.3. Una radio que usted ya tendrá quizás sintonizada de antes. Somos un programa nuevo, es la primera vez. Y para ustedes que quizás sintonizaron por primera vez Radionauta por querer escuchar este programa, Radionauta está situada en el Olga Vázquez 60 entre 10 y 11, un centro social y cultural de aquí de la ciudad de La Plata. No les voy a taladrar los oídos yo solito. Tengo acá co-equipers al ladito. Leonel Arance, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, acá. Qué rápido llegaste, che. Sí, me llamaste hace un ratito que estabas re lejos, no sé qué onda. No, los taxistas y los taxis son tampoco. Buenos. No, no, que la bici la pinché. Mirá. Es lo único que puedo pinchar. ¿A dónde la llevaste? ¿A qué bicicletería la llevaste? No, la dejé en casa. La dejaste ahí. Se pincha y queda ahí. Dos está meses bien. Más. Pero también no van a ser solamente voces masculinas las que lo vayan a taladrar hasta las 12 de la noche, sino que también menos estamos mal. Con Virginia Lorenzetti. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bien, ¿todo tranquilo? Yo llegué puntual, creo yo. ¿Puntual? ¿No? Sí, sí, sí. No es algo que me caracteriza, pero creo que esta vez llegué puntual. Llegamos sí, muy bien, con ganas espectacular. De espectacular. ¿Cómo se nota que es el primer programa de todos, no? O sea, todos sí. Llegamos puntuales, venimos antes, te tomás taxi. ¿Vos ya estás amenazando que después vas a llegar más tarde? No. No empecemos, no empecemos, por favor. No. Vamos a decirle a la gente que está escuchando, que todavía no sabe la complicidad que hay acá detrás de nosotros en el estudio mismo, es que vos querés ir al Mundial. Ah, ya creo que empecemos a hablar sí, de eso. Trapito sí, trapito al sol. Sí, sí, entonces, estás como comprometiéndote a algo que después no podés asumir. Tal cual. Perfecto. Es una característica de mi vida. O sea, ¿sí? Y hay que comprometerse, hay que después no asumirlo. Los y así seguir. Los compromisos son difíciles de cumplir, vos decís. Y sí. Virginia, sin embargo, me parece fiel. No sé si tanto. No Epa. Sé si tanto. No sé. Tenemos a tu novio en línea. A ver. No sé, vamos a ver. ¡Es una puta! Me cago la vida. No sé si vamos a preguntar al aire, pero bueno, después de un temita vamos a ver en qué estado civil están cada uno de los integrantes, si les parece. ¿Es necesario? No sé. Yo creo que los vamos a preguntar a la gente, si, claro, y, pero para el oyente país sí es necesario. Mirá que vos también vas a tener que decir tu estado civil, ¿eh? Sí, claramente. DNI. Claramente. 33 millones. ¿Quil? Che, nos está acompañando del otro lado de la pecera, ¿viste esos términos radiales? Que dicen, está Juan operándonos. Que ya le hicimos un destrozo en la computadora, lo llenamos de virus un poquito, ¿por qué? Ahí está. Ahí está, con idas y vueltas. Está bien presente y está también ahí Pili Lloret, ¿no? Pili Lloret. Qué bárbaro. Qué bárbaro, ¿eh? La verdad, de Córdoba directo para acá. De Córdoba. ¿Cómo es? Sí. ¿La tonada? La perdió. Tiene la tonada cordobesa, pero urbana. La perdió en el primer peaje. La tonada, sí, también, bueno. La perdió en el primer viaje. No, peaje. Ah, el primer peaje. ¿Que los peajes? ¿Qué haces en el peaje? Y los peajes te cobran hasta. Sí, ya está. ¿Sí? Y anda al capital. Qué barbaridad. Che, bueno, vamos a estar comenzando un programa que lo hemos denominado con un título que tácitamente quiere decirte todo y nada, y esas vicisitudes de la contemporaneidad, ¿no? Martes Menta, estamos en un día llamado así. Voy a decir que es posmoderno, ¿no? Y de alguna manera sí. Nosotros nos adelantamos. Para empezar, uno no puede salir de lo que... No sé si estamos o no en la posmodernidad y todos los debates que pueden salir en las facultades y toda la vuelta. Pero eso para gente que racionaliza demasiado. Facultad cosa. De periodismo. Claro, por ejemplo. No, pero en nuestro caso estaremos en un tiempo... ¿Qué tiempo estamos para vos? En el... siglo XXI. Posmodernidad. Posmodernidad. Pos. Para mí estamos en el año del mundial. O sea, es el año mundial. No sale de ahí. Bueno, o por sea. Eso los convocamos, porque tienen perfiles diferentes. Están siendo parte de un experimento. Entonces la gente va a saber que el fútbol está de por medio, que la cultura está de por medio, que las universidades están de por medio. Y que de esta manera, por ahí a la noche, vamos a tratar de entrelazarnos. Y ya para darles un poquito de entrelace, no solamente la radio es pasiva, sino vamos a tratar de comunicarnos y de tener interactividad con esta cuestioncita que se llama Facebook. Chan. Hay muy pocas personas, me parece... lamentablemente que hoy en día no conocen el Facebook. Digo lamentablemente porque se ha perdido un poco el timbre, se ha perdido ciertas cuestiones cotidianas. No me voy a poner viejo ni con zapatillas rotas, pero sí les vamos a decir que Martes Menta es un usuario en Facebook. Vos podés hacer amigo de Martes Menta. Usuario. Claro, Martes. Hacerte amigo del usuario Martes Menta en el Facebook, como aquí me pasa, parezco un locutor de los 50 años, ¿viste? Vos podés ser, y de ahí se comunican, dicen que está sonando mal, que está sonando bien y toda la vuelta. ¿No? ¿Qué? Las vías de comunicación, teléfono. Ah, sí, perfecto. Ay, eso, sí, la pauta original de Radio 1. 451-6917. 451-6917. La próxima viene con locutor y todo. Igual te quedan bien los auriculares. Sí. Te estoy viendo ahora, o sea, bajo esa porra había un peinado. Hay una cabeza. Hay una cabeza, los auriculares como que le retroceden detrás un poco el pelo, le queda medio vinchita. Detrás de esos nervios hay una persona. Sí, vamos a decir que yo estaba viniendo para 60, 10 y 11, que es donde queda acá el Centro Cultural Olga Vázquez. No, ya no importa porque vine acelerado. Pero lo que vale decir es que, no sé ustedes, que los veo muy canchejos, muy sobrios, ¿no? Muy elegantes, sí, sobre yo todo. Me puse la camisa y la corbata, pero los nervios naturales de un primer programa están así como existentes. Es lindo los nervios. No, eso me decía una compañera. Los nervios son buenos. Y vos decís, ¿son buenos o malos? Los nervios son la única forma de que te dan cuenta que tenés algo en la sangre, me parece. ¿Sí? ¿Vos decís? Sí, sí. Mira el fútbol, por ejemplo. No sé nada de fútbol, así que no voy a hablar de fútbol. Pero no, no, convengamos que, o sea, vos acabás de decir que el fútbol iba a estar atravesado en este programa, pero no somos periodistas deportivos ni cerca de estar comentando. No somos amigos de futbolistas tampoco. No somos amigos entre nosotros. Amistad, eso. Eva. Martes Menta, con un usuario de Facebook, te podés hacer amigo. Eso es un término que solamente Facebook lo aplica. De ahí a la amistad real, vamos a verla. En breve, ¿qué grado de interactividad vas a tener vos con nosotros, Sandra? Tal cual. Elegir tu propio tema, un par de vueltas y todo eso. Y después cuando nos juntemos más a fin de año en la fiesta de Martes Menta, ¿o no? Alta fiesta. Mirá. Ya estamos planificando. Yo voy a volver de Brasil lleno de guirnaldas y cornetitas. La bubucela. Para festejar el carnaval brasileño. La bubucela. Voy a traer bubucela para todos. Yo te quiero, pero no sé por qué vas a volver. Estando en Brasil, ¿para qué la vuelta? No sé, a porque ver, soy argentino. ¿Hay plata para el pasaje de vuelta o todavía no? No hay plata ni para el día. Pero de algún lado. Brasil siempre estuvo cerca. En el camino los melones se acomodan solos. Después yo les voy a hacer. O se terminan de romper. Claro, pero bueno, algo va a pasar. O sea, de hecho, podemos aprovechar este espacio para hacer una colecta solidaria. A ver. ¿No? Sí. Leo Arance se quiere ir a Brasil. Muy bien. Muy bien. Sí, claro. que colaboren. Acá iría el tema de Sokolinski. Tarara. Sí. Colecta solidaria. Sí, es hermoso. A mí ya me estoy emocionando. Mirá. Ya me estoy emocionando. La piel de gallina. Tengo los ojos vidriosos. Antes de empezar a mojar bien los micrófonos y toda la vuelta, vamos a empezar a escuchar un primer temita. ¿Les parece? Y vamos así como a desprendernos un poquito de la ropa. Tenemos hasta las 12 de la noche. Así que vamos a desprendernos cada 15 minutos de una ropa, porque si no es como... Bien, estamos muy abiertos. Bueno, pero mientras que nos acompañen ahí atrás, todo bien, ¿no? Sí. De otro lado, si no nos acompañan, también, bueno, yo creo que van a empezar a acompañarnos. Claro que sí. Recordemos los teléfonos 451-6719 y el Facebook Martes Menta, ahí que lo está operando un ser de Matrix, que lo trajimos ahí, que está con la computadora, ¿no? Sí. Un grosso. Más tienen los tiempos de Matrix. La sí, Matrix. Vamos a escuchar un temita. Sí, vamos para adelante. Juan ahí en la operación. Gracias. FM 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. Porque no solo hablamos, sino que también escribimos. Facebook, Radio Nauta. En nuestro muro, libre expresión. Martes Menta. Sospechosamente light. Ya me puse a ver ajotas o pantuflas. ¿A vos te gustan las pantuflas, no, Leo? A mí me gustan las pantuflas. Sí. Tengo unas chinitas que son estilo alpargata, cerraditas. Igual Leo vino de traje. Sí, hoy vino, sí, hoy vino con el traje. Y con corbata, sí. Sí. Sí, sí. Pero Leonel es un tipo de una tercera, cuarta generación. No por las edades, digo, por la forma en la que ves el cosmos, digo, ¿no? Ponele que sí. cada vez lo veo menos al cosmos, pero... Y cada vez soy más de una quinta, sexta generación. A medida que voy sumando. Recontra posmodernidad. Sí, a medida que voy sumando generaciones veo cada vez más lejos del cosmos. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer con el cosmos? Me tiré una palabra que ya no sé cómo salir de ese hundido. Podemos decir que dentro del cosmos cibernético también nos está escuchando Sofía Oliva. Del otro exactamente, lado. Eso tenemos que decir. Está claramente. Sofía Oliva, ese martes menta que decía, no era ni yo ni vos. No. Tampoco era Virginia, que podría haber sido. No, pero es una voz femenina así locutora. Como se debe ser. Como se la debe voz, ser como locutor. Sí, como se debe ser locutor. Otro, tenés que ser también locutor. Y yo no podría ser locutor. No. Serás locutor, si no, no serás nada. Sí, y el locutor tiene matrícula, ¿viste? Y puede laburar bien. Sí, en cambio periodista... Lo puse serio a todo, ¿no? Tristecísimo, sí, da un vino más. Che, bueno. Qué lindo. No, pero es verdad. Bueno, alcanzame la vida. Tiene matrícula y a partir de ahí la publicidad tiene que decir ellos. Está y toda bien. Vuelta. No sé si sabías recibida de locutora, pero sí lo puede hacer, ¿viste? El martes menta, así me pueden poner. Bueno, Sofi cumpleaños del domingo, le mandamos un saludito. Y parece que quedó mal del domingo. Podría invitarnos, ¿no? Quedó resfriada del domingo. No, eso le voy a decir también, que nos invitó y sí. Nos fuimos. Sí. Somos así de malos. Pero bueno, vamos ahora este domingo. El domingo también lo festejamos. Pasa que si cada vez que festeja domingos. El domingo no llega el martes. Si cada vez que festeja un domingo no llega el martes, ¿no? Claro. Epa. Bueno, parece que se resfrió la chica. Está tomando té con limón. Pero... Acá posteó té con limón y martes menta, lo cual coincide también con una especie de dieta. Además, ella sola puede antigripal. Ella sola puede decir el tecito, ¿no? La marca del sí, té. Sí, claro, sí. Es verdad. Que es horrible. Sofía Oliva. Sí, sí. Es feo ese té, oh, ¿verdad? Qué feo. Te termina de enfermar. ¿Cuál? ¿El tebic? No lo podías hacer. Te vi. No, pero no te termina de enfermar. Te camufla el estado, podés salir a la calle y tenés el cuerpo hecho mierda, pero podés salir a la calle. No, pero es muy feo. No te cura. No te cura, ni te disculpa, no te hace nada, es una porquería. Es un tranquilizante. Bueno, haciendo amigos empresarios acá, cualquier cosa, si te vi que nos quiere promocionar, sí. Podemos empezar a hablar de él bien en cualquier momento. Y le mandamos un saludo grande a Sofía. Sí, ahí? Sofía. Obvio. Ahí, y las grabaciones que ya vamos a estar escuchando un par de separadorcitos más, se jugó. Voy a decir que hay un separadorcito que se jugó. Aplauso, medalla y beso para Sofía. Sí. Y obviamente a partir del martes que viene va a estar acá con nosotros. Sí. Eso sí, vale aclararlo. Es como el truco también. Del mago que aparezca el conejo. Es la voz linda dentro de esta sección. De esta ensalada de fruta. Tal cual. Ensalada de fruta vos dijiste porque es verdad. Estábamos acá en una trifásica. Hay gente de otro lado también de la operación. ¿Qué? Trifásica. A ver, bueno, yo fui a una escuela tinga, debo decir. No, la trifásica es una cuestión, un componente electrónico, ¿no? Para enchufar otro tipo de cosas que no sé ahora. Pero la trifásica ya, bien, por el aire ya. Es una potencialidad entre tres factores. Te vi, no tengo luz en el baño hace 2 meses. ¿Y qué crees que hay? Bueno, ¿es una mano? Si estás hablando de trifásica, ya sabes más que yo. Ya no. Está, venime a arreglar la luz a casa. Mira, vos sabés que yo en casa también, mi pieza estuvo un año sin luz. Pero no viene caso eso. ¿Sabés que de otro lado de estos micrófonos hay unos parlantes que están tirando antena para otro lado? Y no sé si quieren saber del todo lo que nos está pasando en la vida. Ni la sí. Vida conyugal, bueno, la ver, vida cotidiana. Del otro lado hay gente que se está cocinando o está a punto de terminar de comer. Y que también tiene problemas de electricidad. Y que no tiene cable, quizás. Y que no tiene cable y que quieren saber cómo solucionar los problemas de electricidad. Y acá le estamos ofreciendo un conductor de programa que además... Soluciona, cambia bombitas. Comunicate. Escuchame. Entonces si te voy a cambiar la bombita. Obvio, es lo que estamos hablando, justamente. No se dice más bombita. ¿No? ¿Cómo no. Se dice? Se dice foco. Wow. ¡Ah! Un término guevarista, ¿no? Cambiamos el foco y el ataque era diferente. No se dice más bombita desde que tenemos luces de bajo consumo. ¿Vos? ¿Cómo? ¿No se dice más bombita desde que tenemos luces de bajo consumo? Ahora, ¿hay si bajo consumo? Y dicen que estas luces son de bajo consumo. No, las luces son de bajo consumo. El consumo siempre es cada vez mayor. Por eso crece la bonaerense. No, no. Haciendo amigos, ¿no? Bueno, ya tenemos al comisario en la puerta. No, pero sí, claramente, alrededor de una plaza está el correo, la iglesia y la municipalidad toda la vuelta. Y alrededor de una. No sé si la vemos si aire. Pero alrededor de un destacamento, ya sabemos de qué tipo de P. No. Hay un kiosco 24 horas, hay un puticlub y hay una partida. Lógicamente, alrededor de esas dos cuadras. Tal cual. No, retomemos el camino. Nos fuimos por el camino sinuoso. Mi pueblo, de donde soy. En donde soy. A ver, no, ¿de dónde sos? Eso. No, tampoco me voy a boquear. No, pero hacete cargo. Seamos sinceros. Todos sabemos kiosco 24 horas donde está abierto. No, yo no. ¿Dónde vamos a comprar una birra? Acá a la vuelta. ¿Sabes? Acá mismo en el Oria Baja, incluso a las 23.30. Hasta las 23.30 está abierto, ¿no? ¿Me parece? Creo que sí, ¿o no? Sí, pero para comer, para comprar pizza. Recién, de hecho, estuvimos comiendo ahí. Qué bien, ¿eh? La preproducción. Eso es algo que también teníamos que hablar. No solamente Sofía Oliva está participando en este programa operativamente con las grabaciones de la vuelta, sino que para que este programa se lleve adelante, además de Juan en la operación, fue fundamental tener contactos. Ajá. Contactos del tercer tipo, ¿no? Del área gerencial, por así decirlo. ¿No? Estamos hablando de que... Sí, no, en serio. No, hay mucha gente cercana aquí en la FM, esta Radionauta, con la que estamos saliendo 106.3, como es Rodo, que nos estuvo acá acompañando, como es también Faca Pérez. El señor Faca Pérez me estuvo acompañando todo el verano haciendo un programa de radio. Ahora no. Faca, pero... ¿por qué Faca? Yo quiero saber. Facundo Pérez. Ah, bien. Uy, me había asustado. Acá lo tengo en la foto en el Facebook, mira. Relacionándolo Solfero, con el tema de los kiosquitos, etcétera. Tiene siempre un kiosco ahí, pero ya vamos a hablar bien con él directamente. Él va a venir seguramente al piso en algún momento, no lo vamos a escrachar ahora porque tenemos para ver de él. Pero es un integrante de aquí de la radio y que de lunes a viernes a las 9 de la mañana, ¿no? Está el informativo de Radionauta, lunes a viernes de 9 a 10, ¿no? Tienen informativo y realmente no es un gran, gran periodista. Sí, desde ya estamos muy agradecidos a la radio y al espacio por habilitarnos a hablar de estas pavadas que estamos diciendo hasta ahora. Y eso hasta ahora, porque después no vamos a hablar tantas pavadas. No, pero es un programa re serio este. Vamos a... No, y también decir que esto, toda la pizzería del Olga, toda la cocina, el trabajo de herrería. Vos llegás acá y hay un montón de gente reunida. Ya toda la gente que escucha Radionauta cotidianamente sabe lo que es el Olga Vázquez. Pero quizás algún que otro avispado por ahí que está cambiando el dial y sabe de un lugar, bueno, que sepa nuevamente. También agradecer. Invitar, ¿no? Yo quiero agradecer a la línea 202 que me dejó acá en la puerta. Te dejó derecho. ¿Y hablaste con el colectivero? No, porque no se le puede hablar. ¿Viste que hay un cartelito ahora? Que no se le puede hablar. No se le puede hablar. Hoy señas. Igual tuve un diálogo intenso porque perdí la sub y le pagué monedas. Wow. 6 pesos son. ¿Qué? Y ahí bueno, viniste como media hora. Bueno, claro. 6 pesos que de yo. Pero acá viniste en taxi, no entiendo. Igual me re así, no sé si lo puedo decir, me re garco. Porque se la hacía una, se la di a él en la mano, no es que la puse en la máquina. O sea, no vendió ningún pasaje, lo hizo así, de Jerusalén. ¿Qué le dijiste? ¿Eh? ¿Qué le dijiste? Porque no se le puede hablar. No le dije nada. No, en serio, 6 pesos. Entonces le di monedas, pero acá me dijo. Como... A mí me parece bien, ¿qué querés que te diga? Es como una propina al colectivo. ¿Vos estás a favor de las coimas? No es una coima. ¿Estás a favor de las coimas? Es una gentileza, una propina. Una gentileza. Igual. No, 6 monedas en un peso. Convengamos que el dueño del colectivo se lleva mucho más dinero. Alberto 202. El colectivero que está 10 horas ahí y que escucha el timbre todo el tiempo y por eso nos odia. En definitiva. Entonces, Encima no nos puede hablar. Que son una agüita mineral de medio. Nosotros no le podemos hablar y no nos puede responder. Sí, el no saludo. Eso está pasando en las sistemáticas de ahora. A ni que hablar que el sistema capitalista y toda vuelta. Pero ya los laburos son cada vez más rudos y ya son deshumanizantes, ¿no? No dialogar. Y sí. De hecho, tienen órdenes de no parar donde no es la parada. O sea, la verdad que es un gremio bastante. Eso pasaba. Difícil. Por ejemplo, en el coche vos parás a mitad de cuadra. Mirá. Ahí está, justo. ¿De dónde sos? Necochea. No, pero te para el colectivo ahí cada tanto, te juega la... Pero no, tampoco es un detective oculto, pero, digamos, el colectivo... ¿Habrá gente de Necochea ahí atrás? ¿O acá atrás? No, pero del ¿detrás del parlante, sí? En La Plata hay muchos necochenses. Faca, el Mr. Uh-huh. Faca Pérez mismo. Ajá. Es de Necochea. ¿Y qué pasa en Necochea? ¿Vos qué decís? ¿Que es más humano? ¿Vos decís que nos mudamos todos a Necochea? No, tampoco. Pero el colectivo sí. El colectivo es un poquito más... Y para empezar se le dice colectivo, no micro. Bueno, sí, eso es una característica platense. No quiero comenzar con los típicos chascarrillos platenses y demás, pero si estamos en una ciudad universitaria sabemos que hay una población platense y una población que vino de otro lado, que incluso algunos que vino de otro lado dicen ya soy platense. Y todavía tenés alpargata sanjuanina, viste, esas cosas. Pero bueno, bueno, hay gente que todavía... Las territorializaciones... Eso es algo que está bueno hablar. Por ahí, suponete, que nos comenten de dónde son. Uh-huh. Es una buena primera consigna, ¿no? Así es. Sí. Muy desde locuaz. Dónde nos están escuchando también. ¿Y porque qué mitos seguramente... hay sobre esa ciudad también, no? Sí. Sí, sí. Oh, porque yo, por ejemplo, soy Bahía Blanca. Bueno, uy, no. Le tiramos todo alto un formulario facho de preguntas. Y, ¿no? Un formulario sí, de preguntas. Estaría bueno, ¿no? Talle de ¿sí? calzado. ¿De dónde son y tipo qué? Tipo de marca. ¿Y ¿tiene qué cerámicos en el baño? ¿Te acuerdas como del censo? ¿Tiene cerámicos en el baño? ¿Y esas que tipo? ¿Te acuerdas del censo? Preguntaban ese tipo de cosas, ¿no? La del baño, la vuelta. ¿Se acordás vos? Ajá. No, la verdad que no sé. El día del censo me mandaste un mensajito porque había sucedido el fallecimiento de don Mr. President, ¿no? Y. Sí. No, en realidad. Te mandé un mensajito el día del censo. Sí, mirá, me estabas comentando esa situación. Para que sepa la gente que nos conocemos y nos queremos incluso. ¿Estaban trabajando? ¿Viste que se preguntaban? No, se habían trabajado no... 3 horas, aunque sea en esa semana. Yo por suerte no estaba trabajando, ya estaba viendo la tele. Ah, no vamos a poner a hablar de que estamos haciendo. No, no, bueno, el bueno, censo. Pero por ejemplo. No, tenemos un montón de cositas para comentarles. Para hoy va a haber bandita en vivo. No es bandita, en realidad es una formación de artistas callejeros que. Sí, todo chiquito, ¿qué le vamos a hacer? Es como lo que nací. Bueno, en fin, vamos a hablar con unos músicos que se han venido aquí al mismo estudio, el piso de la Radionauta. La Radio Nauta, o en Radio Nauta, aquí en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 6010 y 11. Estamos hablando de Gonzalo Bernal, Juan Pipoco y Marti, no tengo acá el apellido, pero Martina, ya van a venir, dejaron el acá bajo violín, así que si tienen ganas de escuchar algo en vivo, pueden poner el casetito. Muy bien, y en un ratito Adrián que... Adrián hace instrumentos de la India. Mirá. Muy loco, ¿no? Sí. Bárbaro. Vamos a ver de qué se trata eso, ¿no? Instrumentos sí, de la India. De hecho, Adrián es parte de una de las consignas que podríamos tener. Viste luz y entraste, de alguna manera. Estábamos comiendo abajo, subí. Nos mostró sus instrumentos y dijimos, ¿por qué no charlar con Adrián al aire? Que se lo merece, porque tiene instrumentos hindúes. Por más que no llegó a la India, que es su sueño y que ahora nos va a contar. Y que estuvo compartiendo una porción de pizza. Sí, todo empezó porque me regaló una porción de pizza. Barrio. Barrio. Esto hay que reconocer. ¿Porción de pizza? El trueque de la pizza, una porción de pizza por un espacio en la radio. Si queda mal esto 2 minutos después de que me pregunte si estaba de acuerdo con la coima, yo dije que no y ahora estoy contando que acepto una porción de pizza y el tipo sale al aire. Pero bueno, es lo que hay. Somos gauchitos. Podemos recopados, sí, o sea, dicho de sea de hecho, paso, auspiciantes y demás. No viene, nunca viene, está de más un delivery más. Más allá que tener en las pizzas de Olga, nunca está de más un delivery conocido que te haga la pata. No. A la mañana conseguís las medialunas y a la noche conseguís... Y el postre ni que te cuento. Pero... Un kilo de helado, vos querés un kilo de helado. Tenemos heladerías enfrente. ¿Por qué pensar en postre pensamos en helado? ¿Tiramisú? ¿Viste? Esas personas que salen con un postre raro. El tiramisú, sí. Sí, bueno, peor hablando es el niño raros, muerto. Continuamos con el programa. Vamos a escuchar un temita más, ¿les parece? Y vamos a dar sintonía a todo esto más sonora, más musical. A mí me gusta que vengan los músicos directamente. La parte importante de la radio es cuando se pone el músico en vivo, ¿no? Y ponemos grabar a cassette. Nosotros acá estamos a amenizarlos un poquito la noche. Todos los martes menta, 22 horas aquí en Radio Nauta 106.3. Martes menta. Dejando mi cuerpo de blanco para los que quieran tirar. FM 106.3. Radionauta FM 106.3. Radionauta FM @gmail.com. Tijuana, mamá, marihuana. Martes Menta, sospechosamente light. Tijuana, mamá, marihuana. The Light. Martes Menta. Martes Menta, continuando dando vueltas. Y si algo que nos caracteriza cada vez que queremos hacer radio es que somos un cocoliche y nos gusta hacer cocoliche. No nos interesa hacer peinados. Somos así y así nos han caracterizado. Y así también hemos conseguido como perdido ciertas cuestiones, pero ya somos así, ¿o no? Somos así y nos quedamos así. Claro, claro. No pretendemos ser de otra manera. Por eso las desprolijidades quizás en el aire es porque vamos entrando y sacando instrumentos. Ya están los 20 violinistas. Yo nunca me pongo traje, hoy me puse traje. ¿En serio? O sea, te voy a pedir, esa corbata, esa corbata que tenés puesta es demasiado fashion TV, me parece. Bueno, pero yo pensé que estaban que había cámaras. Yo pensé que había cámaras acá. Está muy bien, no debe haber cámaras. Próximamente podría llegar a haber cámaras, ¿o no? Ojo. Cámaras, no. Sí, una también gomería. Una gomería nos puede ceder cámaras. Estuvo bien. Estuvo muy bien. Ese es el tipo de chiste que queremos Martes Menta. Si ustedes tienen más así que publican en el Facebook, nada de chistes rebuscados en la poesía. Se tienen que entender, ¿no? Es pase gol, tu cabeza gol, así sea de taquito, golazo al ángulo, es gol y punto. ¿Hablando del Mundial? Hablando del Mundial, sí. Bueno, y hablando de todo un poco, tenemos a nuestro primer invitado, que ya contamos que estaba abajo, ¿no? Comiendo una pizza de verdeo. El señor comió 3 porciones, una no la quiso comer, dijo, ya está, estoy lleno. Se enllenó, diría en los pueblos. Y dijo, chicos, ¿quieren una porción de pizza verdeo? Gracias a eso, en gran parte, logró hoy estar acá saliendo al aire en vivo. ¿Cómo le va? Esta forma de encontrarse en el Olga, ¿no? Así de esta manera. Sí, está ¿cómo bien. Le va? ¿Cómo va? Bien. Perfecto acá, pasando esta noche, la verdad, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Adrián Gasparini. ¿Y de dónde venís, Adrián? ¿Cómo llegaste a comer una pizza de verdeo en el Olga Vázquez un martes? Bueno, acá ya el Olga Vázquez ya he concurrido muchísimas veces, ¿no? A venir a ver bandas y todo, a divertirme. ¿Sos vecino? Sí, soy vecino. ¿Sos vecino? Sí. Bien. ¿Y tenés instrumento? Hacía rato no venía. Hacía mucho no venía. Y hoy llegaste y ahora estás al aire. Y ahora estamos al aire, bueno, ¿no? ¿Le avisaste a alguien que ibas a estar al aire? No. Ando solo. ¿Le querés avisar ahora? Bueno, ahora se están enterando, ¿no? Tal cual. Pero bueno, Y bueno, tengo un chiste también para... Bien. Ahí, rompiendo hielo. Es interesante y mirá. A ver. Este chiste hoy lo conocí. Con este inauguramos la ronda de chistes. Seguro. Este me lo pasó qué mi abuelo. Fácil caímos en ronda de chistes. O sea. Hoy me lo pasó mi abuelo. ¿Tu abuelo cuántos años tiene? Y mi abuelo ya tiene... No exactamente, pero por ahí va. Pero es un hombre grande, como tu abuelo. Como tu abuela. 30 y 150. El chiste, exactamente. El chiste, Adriana. 30 y 150. ¿Es reproducible o no? No, es un chiste. ¿Vos? Es un chiste que medilo, por favor. No, olvídate que es un chiste que es medido. Bueno, es medido. Cuando usted quiera. Dice que va el paciente al médico, ¿no? Como todo paciente, ¿no? Y bueno, dice, doctor, ¿qué me está pasando? No, disculpe, esto es así, dice. A usted le quedan 6 meses de vida. Chan. Listo. Pero doctor, dice, pero disculpe, pero yo no tengo para pagarle. Ah. Me queda un. Disculpe, tiene 6 meses más. Muy bien. Muy bien, bien ahí. Está bien, yo me quedé pensando, pero me había ganado el chiste, ¿viste? Ya había pasado. Bien, muy bien, Leandro. Un aplauso. Adrián. Y las 500 personas que están afuera escuchando el programa, del otro lado de la pecera, aplaudieron todas. Bueno, te voy a contar un poco quién soy yo. Muy bien, por favor. Te voy a contar quién soy yo. ¿Quién sos vos? Yo soy Adrián Gasparini. Una persona de acá, de la ciudad platense, uh-huh, por supuesto, de Barrio Hipódromo, que, bueno, empecé con la música desde muy chico, a los 14 años, empecé con el circus, ¿no? Con el viento. Tengo raíces indígenas también, uh-huh, muchas raíces mezcladas en mi sangre. Mi bisabuela era francesa, mi abuelo era italiano, mi bisabuelo italiano, mi abuela tehuelche, y bueno, tengo esa mezcla de tantas etnias, ¿no? Sí. Y la verdad que, bueno, me dediqué siempre al arte y, bueno, trabajo de la música, trabajo con la música, trabajo arriba de los micros, en los restaurantes. Yo vivo de la música. Yo paso la gorra y trabajo con la música. ¿Y qué tipo de música haces? Yo me dedico más que todo a la música andina. Uh-huh. Andina, música de los Andes, de Jujuy, como de Jujuy. Ajá, ¿querés arrancar con algo? Ya que vamos a arrancar con algo. Dale. Vamos a mostrarle un poco de lo que hacemos. Uh-huh. Vámonos. Quisiera mostrarle, qué sé yo, 3 temas, como para que decir. Vamos a empezar con uno. Siempre va para adelante. Y va para adelante para decir quién. Ya con 3 temas yo ya te puedo decir. Les puedo decir quién soy. Sí, para demás. ¿El primero a ver? Vamos con el primero. De amor mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar que chai, tu tapusa más que kunai, taris pason kokuyai, guarmisita. Unas que chai, tu tapusa más que kunai, taris pason kokuyai, guarmisita. Ayan kuyai. Ya canen pintai, son con cuyai, sin masitai, ayan cuyai, ya canen pintai, son con cuyai, sin yo aprendí a cantar en quichua. Yo viajé a Perú, viajé a Bolivia. Yo soy un músico viajero. Yo viajé, conocí la Argentina, conocí otros países también. Y bueno, y siempre me he dedicado a aprender lo más específico, ¿no?, de la música. Y por eso acá se lo estoy brindando. Y yo, pero más que todo, quisiera brindarles. No quisiera hacer más que un solo tema más. Nada más. Que esto es de nuestra Argentina, esto es de nuestra patria y es algo de nuestra Patagonia. Y yo ya con esto me despido, pero esta vez sin los vientos, ¿no? Uh-huh. Adrián, y antes de que hagas el próximo tema, si alguien se quiere contactar con vos, ¿cómo puede hacerlo? Para contactarse conmigo, lo pueden hacer, les puedo pasar un teléfono. Bárbaro. Yo trabajo, por supuesto, en fiestas privadas, cumpleaños de 15, casamientos. Arnis va. Sí, o sea, todo donde quieran que esté, en una fiesta, un cumpleaños, una evento, qué sé yo. Un teléfono que pueda. Sí, le voy a pasar un teléfono. 425, el de La Plata, ¿no? 021, uh-huh. 425, 7966. Muy bien. Lo repito de vuelta. 0221, desde acá de La Plata, 425, 7966. 966. ¿Y un Facebook que tengas? Un Facebook, Adrián Gasparini. Muy bien. Perfecto. Y ahí me encuentran enseguida. Músico platense. Músico platense y del mundo, por supuesto. Músicos del mundo, como una vez me dijo un venezolano. Músico del mundo. Espectacular. Ir a Venezuela. Con el acento y todo, ¿no? Sí. Bueno, los vamos a despedir con un tema importante para mí. ¿Cómo se llama el tema que vas a hacer? El tema que vamos a hacer, me enorgullece mucho hacerlo porque la verdad que conocí al hijo de este intérprete. No de este intérprete, sino del creador. Estoy equivocando acá. Porque es el creador de este tema. ¿Cómo se llama? El Chaltén de nuestra Patagonia, que es una montaña de nuestra Patagonia, ¿no? Y yo conocí al hijo de Jiménez Agüero, que vive aquí en La Plata, y la verdad estoy agradecido de habérselo cantado a él, y sé que le llenó el corazón. Uh-huh. En un momento, ya lo estoy cantando. Bueno, esto es de corazón a corazón. Cuando quieras, deleitanos con música. Bien, Leandro, ahí está acomodándose un poquito para... Ahí afinas un poquito más alto, ¿no? Le pones el clavijero así. Sí. Toca el tema entonces, el Chaltén. ¿No? Que conoces al intérprete. Es un tema tan hermoso que es la Patagonia. Cosas que suceden también aquí en el Olga Vázquez, ¿no? Por ejemplo, estábamos comiendo, nos encontramos esta situación y lo bueno entonces importante de estos centros sociales y culturales, ¿no? De entre pasillo, te encontrás con un montón de personajines que si no tenés forma de también de contactarse, ¿no? Esta cuestión de... La simple contratación inmediata, ¿no? Se me está riendo. Me parece una falta de respeto, por favor. Bueno, está la audición, está la audición, la radio. Hablábamos está... de lo que es el cosmo, ¿o no? El bueno, cosmo. Esto mismo no, es el cosmo. Vengan para acá. Cosmos. Vengan para acá. Don Cosme. Vengan para acá y la verdad van a saber lo que es. Vengan para acá y sientan esta energía, de este compañerismo, esto que se siente acá. Vengan a Olga Vázquez a compartir. Muy bien. Bueno, Adrián, cuando vos quieras. Ahí está acomodando la guitarra. Bueno, esto con mucho respeto. Que Dios lo tenga en la gloria a ese grande creador de este tema. Y a él se lo digo y a su hijo, sobre todo. Que, y el hijo vive acá, él vive en La Plata. Uh-huh. Vive en La Plata. Bueno. Vamos con esto. Madre roca, padre cielo, tu llanto descansa al pie de lo ventisquero. Cada estrella se posa en tu cima blanca, alumbrando el camino de los silencios. Roca, Padre Cielo, a veces me lleva el alba con un arreo, entonces mi piño blanco trepa tu senda y mis ojos se quedan en tu misterio. Auniken, Chalten, Auniken, Auniken, Chalten, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cerro de mi Patagonia, no sabes, Chalten, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y descansa el viento en tus grietas, en el idioma puro de mi raza. Auniken, Auniken, Chalten. Auniken, Auniken, Chalten. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Padre Cielo, hermano de mi vigilia, quiero ser cerro. Para ganarte en altura de piedra eterna y quedar siempre de pie sobre la tierra.

Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, Radionauta 106.3. Desde el Olga Vázquez, en el aire Radionauta 106.3. Radionauta 106.3. Teléfono 451-6917. Martes Menta. Radionauta FM 106.3. Con Barman. Bien, bien, bien. Seguimos dando vueltas. Martes Menta. No Martes sabíamos de qué Menta. Se trataba este programa. Vos tampoco sabías, ¿no? ¿De qué se trataba? Yo no sabía, pero ahora me estoy dando cuenta de qué se trata, ¿no? No sé. Vamos a ver, queda tiempo hasta las 12 de la noche, una horita más. Esto fue solamente la primer puntapié, recién el entretiempo. ¿No? ¿Ya se cambiaron los botines o no? Sí, no, yo siempre lo supe. Siempre supe de qué iba a ser este programa. ¿Sí? Sí, antes de que exista sabía ya. Éramos nosotros mismos haciendo el programa. Y antes de que exista este programa, hace como unos 2 añitos nos hemos juntado en alguna que otra cena, en alguna que otra degustación de bebestibles para catar, esas cuestiones tertulia, que siempre nos gusta. Tertulia, como nos gusta, con usted, Leonel, y con los mismísimos músicos que estamos aquí en el estudio, que se presentarán mejor desde sus sonidos, no directamente, ¿no? Saxo, bajo y violín, sonando e interpretando canciones, 56 segundos. Cortó el semáforo. Es así de simple. Corta el semáforo. Bueno, y si cortó el semáforo, ¿cuántas monedas va a poner? Y no sé, yo estoy en bicicleta. Pero nada, la bicicleta me pone. No respeto el semáforo. Oídos, no la cantidad de rueda. Bicicleta es gratis, ¿no? Bicicleta es gratis. Che, Juanpi, Marti y Jugonza, intérprete entonces de 56 segundos que se han rebautizado recientemente, ¿no? Esta bandera. ¿Hace cuántos minutos que se llama 56 segundos? Hace 56 segundos. 24, ponele. Unas 24 horas, hace como un día que se llaman así, andan dando vueltas. Los chicos, de alguna manera, para ponernos sonrojados y no, que no sea todo esto acogedor y de ponernos incómodos de alguna manera, han salido en el diario El Día, señores. Este diario que han salido tantas cosas malas, de vez en cuando salen cosas buenas también. Lo sabía, ¿viste? Por eso la incomodación. No, no, pero es una situación que está bueno. Involuntario y está bueno. No, los artistas callejeros, ¿no? Desde el semáforo, realmente desde lo que hacen. Y no han sido entrevistados aquí por esa cuestión, pero eso vale la pena, de alguna manera, un reconocimiento, ¿no? Está bueno. Vieron que otros medios, otros periodistas también les gusta lo que hacen. No, aparte, el artículo estuvo bueno, más allá del diálogo que sea una porquería. Sí, bueno, en ese caso, él quien habla ahora en este momento, Gonzalo, ¿no? Entre tus palabras, vos declaraste, ¿no? El músico se la tiene que rebuscar para poder financiarse, subsistir sí, cotidianamente. Es el arte en general. Más allá del músico, en este caso se da esto, pero. Más allá de eso, es jodido dedicarse al arte, ¿viste? Poder vivir de esto. Entonces. Hay que estar cerquita del micrófono. Lo muerde. No, pero sí, vos pensás que es otra cosa. Y Tevi contó cómo lo conocieron a él, pero entre ustedes, ¿cómo se conocieron? ¿En el semáforo también? La vida, la amistad y... No, nos hemos conocido de bandas, tocamos en distintas bandas, somos amigos hace un montón. Vení, acercate, por favor. Somos amigos hace un montón de tiempo y bueno, se nos ha dado que estábamos todos laburando de lo mismo, pero por separado, ¿viste? Y en un momento dijimos, bueno, nos juntamos, ¿por qué no hacer el semáforo? Estábamos semaforeando todos por separado. dijimos, bueno, vamos a juntarnos a ver qué pasa. Y resultó que estuvo buenísimo, ¿entendés? Que la gente le recabió la onda y se pone re contenta cuando te pones a tocar ahí. Esos son justo 56 segundos del semáforo que los hace flashear, ¿viste? Porque más allá de vienen con todo el quilombo, el tránsito, del mal humor, del día y qué sé yo. Y el horario, ¿no? ¿En qué horario lo están haciendo cotidianamente? Al mediodía, claro. Al mediodía, digamos, una situación no es la del bar de noche, todo predispuesto al sonido del bafle, sino pico de estrés. Del mal humor, sí. Del estrés, de ya fui a pasar a buscar a los hijos, con todo lo que le queremos a los hijos, pero también, ¿no? Todo lo que sucede. Sí, sí, sí, tal cual. ¿Innovaron con temas propios o hacen covers nada más? Todos covers. Pero versionados en este formato, ¿no? Es una trifásica rara, ¿no? Saxo, bajo y violín, es más... No se me ocurre una banda que tenga esa formación ahora. No. Violín, bajo y saxo. No, digamos, no, más batería. Claro, solo eso así, esos sonideros. Caímos en eso, ¿viste? No fue pensado. Un día nos juntamos a tocar, vimos que sonaba y dijimos, bueno, vamos. ¿En qué esquinas de la ciudad los encontramos? Estamos en Diagonal 73 y 32. Siempre ahí. Y por ahora venimos una ahí, fija. Si no, sí, vamos al centro, también vamos variando, ¿viste? ¿Ya encontraron conductores que pasan y los saludan y les pidieron algún tema, alguna gente, situación particular? Sí, ya cantidad. Gente amiga, sí, totalmente. Hay gente que además pasa, el paseo cotidiano, ¿no? Es lunes a viernes ahí de laburo. Sí. Claro, hay gente que pasa todos los días a la misma hora. ¿Y que estacione el auto después de que corte el semáforo? Sí. Nos han contratado, el otro día tocamos en un casamiento. Fuimos un casamiento. Y todavía no se divorciaron. No, hasta ahora no. No. Creo que no. Pasaron. Han pasado 48 horas nomás. No hay devolución. 56 segundos de casamiento, no. 56 segundos en el casamiento. Claro. Fue lo que duró un ratito más. No, qué sé yo. Y salió de ahí, viste, un tipo que se le ocurrió ahí, nos vio tocando y nos llamó para tocar en el casamiento. Qué bueno, está buenísimo. ¿Comieron bien? Comimos y hemos bebido. Acá la saxofonista ha tenido un percance. Un percance, sí. Bebimos, comimos, bebimos, todo muy rico. Che, y además de las monedas o de billetes, en el mejor de los casos, qué sé yo, ¿se reciben otro tipo de acercamiento a la gorra? Obvio. Cantidad. Sí, ¿se puede nombrar todo? El indicado. Al músico siempre cochito, llega la alegría. El indicado también. Claro. Hay mucha gente uruguaya, ¿no? Mucho uruguayo. Sí, totalmente. Todo legal, ¿no? Claramente, claramente. ¿Gente del extranjero que se ha acercado a hablar con ustedes o quizás? No, moneditas que quedan por ahí, ¿viste? No. Sí. O por ejemplo, los turistas extranjeros que dicen no. No, estamos generando una colección de monedas de todo el mundo. Sí. Estamos, sí. En serio, sí. Che, vamos con otra temita y seguimos hablando otra cosita. Vamos, en realidad van ustedes, ¿no? Pero los más deleitados. ¿Si querés tocar? Bueno. El codo. Auto, no sé si acelerar, frenar, no sé para qué lado es, pero me encanta. 56 segundos. Y cuando larguemos un disco, ¿cómo es? ¿Son 10 temas de 56 segundos? ¿Está pensando en largar un disco? Todo el disco. Ir más allá es. Ahí está, tocó el punto. Justo lo que veníamos hablando. Sí, armar un disquito, no, obviamente no va a durar 56 segundos cada tema, va a durar. ¿Cuánto es el doble de 56? No, bueno, pero mucho más. 112, llegué. Tardé, pero llegué. Che, pero el tema de 56 segundos es buenísimo. Realmente está bueno para pensarse porque ustedes también tienen que formar la composición, el extracto del temita, que flum, que termine. Claro. Se presentó, arranca y terminó. Sí. No, en término... ¿Se notó o no? Eso habrá que verlo. O los peatones también, que están como paso, no paso... Sí, escucho, me quedo escuchando. Se queda, se arma tribuna a veces. Ah, bien. Sí, justo donde tocamos nosotros hay una de esas cabinitas del bondi, ¿viste? Uh-huh. Claro. Y se va a sentar ahí. La tribuna, la popular, se arma. Sí, hay gente que espera el micro como una hora. Claro. Sospechosamente. Chicos, pobre. Sospechosamente. Claro. Y la moneda, ¿cada cuántos temas es? Porque, por ejemplo, si estás ahí quieto. Ya después del tercer tema es otra moneda. No, viste cómo es esa voluntad. Es voluntad. Está muy bien, está muy bien. Lo bueno también es que en esa esquina está el semáforo este con el relojito que pasan los 56 claro, ¿no? segundos. Sí, 56 bien, segundos. ¿Ustedes terminan puntual en el cero cuando pasa el amarillo o a veces se pasan un poquito? Un poquitito antes, porque tenés que pasar. Claro. El... Además hay semáforos que empiezan con el 50 y terminan y pasan al 30, además, son rarísimos. Sí, sí, ah, tartamudo se llama. Vos no sabés si cruzar o no porque te va a pisar un auto. El famoso semáforo disléxico. El claro. Claro. Medio como que tenés que improvisar el tiempo también, ¿viste? Por ahí los autos te llevan tarde, arrancás menos tiempo, más tiempo. Claro. Y el que te acelera y te, te saca el sonido. Y sí, sí. Un copado. Básicamente. Le mandamos saludos. Claro. Siempre algo le decimos. Le la motito. Cariño, claro. Ese es muy bajo el porcentaje. Ah, bueno, bien, sí, bien. No, se podría decir que está más predispuesta la gente al sonido últimamente, a la musiquita. Sí, re contento. Sí, sí, sí. Creo que en otro momento todavía no estaba del todo tan así, tan incluido socialmente, digamos, ¿no? El ámbito de los semáforos. ¿No? Creo. Sí, sí, sí. Digo, desde los malabares, desde la música en sí particularmente. Y usted que cae en una escena de esas tres músicos en un semáforo, te agarra, es un asalto musical. Además, sí. Yo creo que subió bastante el o sea, no el nivel, sino la convocatoria de los músicos callejeros a partir de las redes sociales, como por ejemplo Facebook o YouTube, que suben los videos. No, y además ahí se empiezan a hacer conocidos, ¿no? Sí, ustedes les ha pasado igual. Que los han grabado. Los... Y ahora tenemos un... Está el videito, ¿no? Tenemos una página de Me Gusta de Facebook. Ah, sí, la banda del semáforo. Sí. Así es. Sí, y ahora, 56 segundos, se acaba de rebautizar. O sea, lo que yo puse Me Gusta ya no es Me Gusta. Ahora Me Gusta otra cosa. Qué problema. Es como cuando votás a alguien que después en la lista sábana tenía tú, te clavó no, otro más. Ahora te gustaba alguien. Me sigue gustando. Claro. Me sigue gustando. Es como las relaciones sociales ahora, las relaciones humanas también, ¿no? Me sigue gustando. Bueno, para que o en pregunta, me sigue gustando. Para que queden claro, ¿cuál sería la página? 56 segundos. Ahí en Facebook. Semáforo. Semáforo. Buenísimo, sí, es buenísimo. Mirá, ya lo está buscando. Che, impresionante. Nos quedan unos 1423 segundos. Sí. No sé cuántos temas serían, bueno, pero sí. 56, todavía no lo ponemos. Con 56, uy, yo pisé fuerte y acá todavía no sé si me caigo. La emoción, boludo. Pisaste la senda peatonal, córrete un poco. Casi estoy en la senda. ¿Quieren hacer otro temita más? ¿Cuántos 56 segundos se compone, más temas o menos temas? O, digamos, ¿se tiene más cantidad de temas por más que la duración sea corta o no? Sí, vos imaginate que haciendo tres temas todo el día es como que llega un momento de... Así se empieza. ¿Vivo? Mis preguntas son buenísimas, ¿no? La verdad. No, sí. Y ahora venimos promedio de cada dos días, hacemos alguno. Ya está repodrido tu casa. Sí. Lo mismo. Está buenísimo. Che, hagan lo que quieran, si quieren tocar, sacarse zapatilla. Mientras que no se quieran ir, todo bien. Es más, pueden hacer dos o tres temas seguidos. Total, no son más de dos minutos. Claro. Bueno. Pueden hacer uno de dos minutos también. Thank you. Qué va. Llenito de color que va viviendo más. En un punto encuentro un mundo y en el suelo vagar. Una piedra se hace sol, huyo y abraza un caracol. Semillita norteña, cuánto me haces reír. Recuerdo de collar, viviendo este cuento voy tejiendo alguno más. Un yomo me trajo una rama de llorón que atrapa mis sueños a los pies de tu colchón. De color que de a poco se va. Linda noche de broche y las estrellas brillan más. Costanera, costa negra, lucecitas al final. Artesano va a vivir y llegar a donde estás. Descansa mochila, ahora le toca el morral. Vago más liviano, mis piernitas pedían paz. A mi alimento, condimento y ya estoy listo para arrancar. Mi paño llenito, que siga pidiendo más. Pidiendo más. Y no hace falta capa para volar. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Brillo como alpaca y no hace falta capa para volar. Radionauta 106.3. Radionauta FM 106.3. Martes Menta, entre el lunes y el miércoles. Gnomos ensinam a amar. Gnomos nos fazem viver. Martes Menta. Bien. Uy, sonó fuertecito. Disculpen, de otro lado del parlante. Continuamos 106.3 y también en radionautafm.wordpress.com. ¿Qué es ese punto WordPress? Bueno, es internet. Hay un codiguito para que suene el play, no de los otros lados. Entre lunes y miércoles. Martes Menta. Ah, estuve escuchando algo de ese programa. Me parece que hoy arrancaba, ¿no? Sí. ¿Llegamos tarde? No. Y yo no estoy para escuchar un programa de radio, la verdad. Chicos, les quiero decir algo. Uy, el tachero, de vuelta. Están conduciendo un programa que se llama Martes Menta. Hubiera elegido un título mejor. Y no sé, miércoles fideos. El verano nos pegó mal, me parece. También, bueno, era un buen periodo. El verano, no hablemos del verano. No. Que Dios mío, que está por arrancar abril. Y el verano casi que no existió. Ay. Bueno, che. Tenemos un Facebook también nosotros. Tenemos un Facebook. Que se llama justamente Martes Menta, ¿no? Claro, qué locuaz. Quien no quiere la cosa. Y hay gente que escribió. A ver. Sí, hay gente que escribió. La abuela, el tío. Más o menos, no tanto. Amigos. A ver. Por ejemplo, yo, Manso Loco, Chimango, Payaso Gitano. Sí, sí, ese es Mr. Cochi. Acá puso comiendo milanga y escuchando Martes Menta. Qué bárbaro. Qué bien. Y después pusimos, cuando preguntamos de dónde son, Damián García Toro contestó, claro. De La Plata. Damián García va a ser el vecino de nuestro concubino radial. Tal cual. Porque martes de 20 a 22 está Condición Extraños, que es el programa de Damián García Toro. Así que bueno, somos tres. Somos vecinos. ¿No? Tres haciendo el programa, tres tocando la música y tres escuchándonos. ¡Vamos! No. Y muchos amigos más escuchándonos también, ¿no? Además de Sofi, que está del otro lado. Sí. Y que nada, va a estar mejorate, Sofi. Mejorate, que estoy acá con dos hombres. Está nuestra amiga María, está nuestra amiga Mariana, están nuestros amigos. No, ahí va a estar. Hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Un parcito más. Que esperemos que sean un parcito más. La próxima nos ponemos a la piel y nos encontramos en un solo lugar. ¿Por qué no? Altero la lógica de la radio. No, bueno, la gracia es que se vengan directamente a Olga, sino directamente físicamente, porque no, pues está bueno también la cuestión, estaba acá con unas cervecitas también, encontrándonos. Es más, a mí me faltó el vaso. A mí no me trajeron vaso. Sofi, por me favor, vení ya a poner orden. El me trajeron y el Jaime yo lo voy a buscar con mi propia mano. Ah, bien ahí los músicos. Sí. Che. Vale decir que pueden hasta venir a escuchar el programa y comer una pisita abajo mientras nos escuchan. Pizzas, empanadas, arroz con verduras, pollo, carne. No, zarpado el menú que tienen ahí abajo. Te voy a cocinar un día, Leonel. Estás como con la pancita. ¿Por qué no? El gato Dumas. Che. El gato humo. Bueno, che, ¿cómo es? Estábamos comentando que estábamos con los chicos de 56 segundos. O 58, 54, 56. 56 segundos. Y escuchábamos recientemente un tema que era de Mansa Locura. El tema se denomina El Artesano, ¿no? Y básicamente habla un poquito de esta cuestión de ir con la mochila, con la valija, con el trapo, ¿no? Para parchar, para ir a diferentes lugares, diferentes plazas, que también tiene que ver con esta cuestión del artista callejero y también tiene que ver particularmente con ustedes, ¿no? Cochi estaba hablando recién, es uno de los intérpretes de Mansa, vos, Gonzalo, también formás parte de ahí. Lo cual, hablé mucho. Tiene que ver con eso, ¿no? Mansa lo que está sonando. Y los chicos están debutando en radio. Mira. Así es. Sobre la radio. ¡Qué garrón debutar en este programa! Bueno. Había una película que era sobre lavarropas. No sé si la vieron. No. Sí, no, esa película bueno. La ves vos. Se prendía a lavarropas. Es muy cómica. No. Es uruguaya, pero en serio. Bueno. Nunca lo intenté arriba de lavarropas, pero debe ser interesante porque genera como una cuestión de acercamiento mutuo. No vamos a entrar en este tema. Por favor, ¿no? Yo recuerdo a alguien hablando en televisión. No sea careta, como que, ay, no, yo solamente me ubico por Facebook. Hora no, clave. Hay como una comunicación, hay una comunicación física real, ¿no? Cotidiana. No, pero es que ya hay un... Es mejor el seca ropa. ¿El seca ropa? La zona el seca y el otro. El sucumbido. Bueno, agradecemos a los chicos. Sí, yo la definitivamente la no. Che, está buenísimo. Juanpi, Marti y Gonza, 56 segundos en la esquina de... 32 y 73, entonces se pueden encontrar cotidianamente. Ahí a las 11, al mediodía, ¿no? Más o menos. Y capaz que a la tarde también. Capaz que a la tarde también. Una disciplina cotidiana, ¿eh? Eso sí que es ponerse a tocar porque, digamos, también... No, también vale la pena. Por amor al arte, ¿no? Porque nosotros... Y amor no, a cuidarse el estómago también, porque es un laburo. Los chicos están laburando. Y los chicos, el color que tiene es un caribeño. Juan, que estaba flaco y ahora mira cómo está. Bronceado caribeño. Che, no, un verdadero placer que estén aquí. Además, también estamos debutando nosotros con el primer programa. Sí. Lo venimos a botear, por eso. Estamos debutando juntos. Sí, sí, con suavidad. Se puso nervioso. Mira, está transpirando, te porque después se quedan, después del programa. ¿Quieren decir algo en particular, algo más? Vamos a tocar algo más. Dale. Este temita merece unas monedas más, ¿no? Un billetito ya. Este sí, ¿no? Por lo menos. Supongo que hacen temas de más de 56 segundos entre ustedes, ¿no? Cuando sí. Están ensayando. Pero no comparten, 58, 59. Bien. A ver si se pasa. Hacen depende de el tiempo, ¿no? Depende del tiempo. Hacen de 56. 56 minutos. Sí, sí, hemos colgado. ¿Hacemos otro? Adelante, por favor. Chicos, muchas gracias, en serio. Gracias a ustedes por invitarnos. Felicidades por el estreno. ¿Viste la remera? ¿Me queda bien? Te queda muy linda la remera. La remera. Está bueno porque en la radio sale bien. ¿Y la corbata, Leo? En la radio sale re bien. Todos preguntarán qué remera tendrá, ¿no? Sí. El moño. Me gusta mucho cómo te queda el moño. El moño. Y del moño también he visto. Otras veces. Otra vez la vi ese día. El famoso demonio rojo. ¿Y el peinado? ¿Y el peinado? El peinado genial. No, bueno. No, y él también. Basta, chicos, basta. Las intimidades, basta. Me encanta hablar de vos, Esteban. Basta, basta. Che, no, algo que quiero hablar también desde el bajo, de las posibilidades y factibilidades de poder trasladar el bajo con este amplificador con batería, ¿no? ¿Qué querés? ¿Pasa el chivo? Diego Mizrahi, sí, Diego Mizrahi está aquí para vender también el equipo de bajo. La pentatónica, la pentatónica, seguime con la mano. No, pero sí, tiene el equipito, ¿no? Que lo podés trasladar. Y eso abre. Móstralo a la cámara. Esto se está desvirtuando, chicos. La entrevista seria. ¿Posta? Sí. ¿Posta, en serio? Andrés Vergara. Es como una especie de celular, pero con parlante, digamos. Porque tiene una carga, ¿no? Y después lo podés sacar. Buenísimo. Buenísimo. Este es un dato, no sé si hay muchos músicos que están escuchando a otro lado, pero el saxo suena con el aire, el violín también tiene una sonoridad con la cuerda, pero el equipito ese... Bueno, pero la gente de los locales se pueden copar, ¿no? Para prestarle sí. Un... Claro, estamos nosotros nos queda lejos, sí. Nos sí, el alargue. Sí, pero va corriendo. Che, buenísimo, 56 segundos entonces pasó con el Martes Menta. ¿Segundo o primer acústico? ¿Cómo se consideraría? Segundo acústico. Ah, muy bien. No se lo dejaba a disposición. Che, Martín Machado, Juan Pipoco, Gonzalo Bernal. Qué chicos malos, ¿eh? Ustedes y nosotros. Bueno, no, un verdadero placer, un lujo que hayan estado. La verdad, buenísimo. Bueno, larga vida los semáforos, ¿no? Al fin y al cabo, la urbanidad termina jugando. Por momentos se puede reutilizar la urbanidad para eso, digamos. No nos gustan los semáforos o la nafta, pero al fin y al cabo puede conciliar también con eso. Y es buscarle la vuelta. Buscarle la vuelta. La vuelta es esquivar semáforos también, no esquivar la otra calle. No, no hay que esquivar los semáforos porque te podés encontrar con esto. Tal cual. Bueno. Es buena.

Continuamos con Martes Menta. Qué poca gente ahora acá. ¿Eh? Hay poca gente ahora acá adentro. ¿Te gusta el quilombo? De paso te acostumbraste así a las zapatillas en la cama. Éramos como un montón recién. ¿Sí? Y seguimos siéndolo. Hay un montón de gente también conectada a la radio. El nido vacío. Tenemos el síndrome del nido vacío. Sí, ya, tan rápido. Primer programa y ya tenemos síndrome del nido igual vacío. Igual esa es un poco la parte de la idea, ¿no? De que en el título no decíamos nada, porque en realidad es ese cocoliche de que pase la gente. Estuvo invitado gente que estaba en el Olga, gente música, ¿no? Como estas artistas callejeros. Gente música suena re feo. En realidad humanos que tienen los instrumentos y que tocan y que ya fue. ¿No? Uh-huh. Es bastante tan simple y tan natural como eso. Grandes personajines, como a vos te gusta. Grandes personajines, sí, me encanta decir. Y ustedes también son personajines, Viri, Leo, que me están acompañando hoy y que somos los que, junto con Sofi, vamos a encararles este cotidiano semanal junto a Pilar Lloret. ¿Se acaba de incorporar Pilar Lloret? Sí, está incorporada. ¿Posta? ¿Qué sí. barbaridad? ¿Está viva? No, es la única que cobra, además. ¿Qué? Plata, ¿qué va a ser? Sí, no, bueno, no sé, parece que consiguió un sponsor. Sí, ahora le dicen sponsor. Está muy bien, está muy bien. Hablando de sponsor, está muy bien. Yo no quise si es el tema del bloque de los mensajitos y el crédito o no. ¿Cómo del bloque y del descrédito? A ver, a ver con qué saliste. De los créditos, del encontrar y desencontrarse, de mandarse mensajes. ¿No vamos a hablar de eso hoy? Vos tenés ganas de hablar de eso. Sí. A mí sí, en algún momento vamos a estar hablando de eso. Todo el mundo usa el Facebook y tiene el visto. Todo el mundo usa mensajes y a todo el mundo le ha pasado esos mensajes que no te respondieron. ¿Cómo es la idea? A ver, a mí no me pasó. ¿No que contemos? Lo que pasa es que vos, Vir, vamos a señalar, Leo, estamos ante una dama que es bastante más linda que nosotros cotidianamente, ¿no? Por lo cual es bastante más seguro y más fácil. No, eso no quiere decir, eso es verdad, que las personas más lindas no es que reciban más encares que la otra persona. A mí siempre me han dicho... No entremos en esas cosas. Ah, sí, ¿por qué no? ¿Entremos en cosas lindas? Qué sé yo, no, porque no soy solo una cara bonita. No, pero vale la pena señalarlo. Vale que... la pena decir que hace mucho calor acá. Y con eso me pusieron más nerviosa. Ah, no, los nervios, el juego de los nervios. Bueno, igual los nervios está bueno, porque la piel te cambia, porque los sentidos suceden de otra manera. Bueno, mensajes de texto, a ver. ¿Qué querías decir con respecto a... No, yo no quería decir nada, digamos, pero me parecía que era una mesa para conversar en algún momento sobre los celulares y el uso cotidiano con respecto a eso. No quería uh-huh. plantear ninguna hipótesis. Bueno, pero contanos inmediata. Alguna experiencia que dé un ejemplo de lo que estás citando. ¿Qué querés? ¿Plantear una discusión o una sí. charla? ¿Vos querés una sí, discusión? Sí, guerra. Guerra. Conflicto. Quiero sacar trapitos del sol o a la luna ahora. Mira cómo te bueno, conozco. Pero planteame el debate. O sea, ¿qué hago con los mensajitos? ¿Está bien o está mal que me lleguen, que no me lleguen? No, ella, por ejemplo, planteó una situación de cómo aclararle a un amigo que no. Esas tipos de situaciones. No, ah, es verdad, un amigo. Contanos que, o sea, hoy nos contaste fuera del aire algo en relación a todo esto, ¿no? Bien, no voy a dar nombres. Despropósitos. No, para pero nada. La persona se llama... No, pero son situaciones cotidianas. No, eso sí, lo comento porque me parece que, digamos, de la misma manera que hay que aprender a cocinar y toda la vuelta, también hay que aprender a tratarse con la ser que a uno le guste. Sí, igual los mensajitos de texto me parece que tenés que tener plata ya. Es como de rico mandar mensaje de texto. ¿Cómo se usa el WhatsApp? Vos sos la que no responde mensaje. Pero se usa el ya WhatsApp. Ya sabemos por qué no responde los mensajes. Por avara. Re rata era. No, pero hoy en día se usa mucho el WhatsApp. Es verdad. Yo hace 3 días que tengo WhatsApp. Igual no tenés crédito para tener un celular que tiene WhatsApp. Sí, ahora ya me está diciendo que mi WhatsApp está viejo y que lo tengo que cambiar. ¿Tú qué? WhatsApp. El WhatsApp está viejo. Está viejo mi WhatsApp. Así. Muy bien. Bueno, está viejo mi WhatsApp. Pero la situación que vamos a tratar, ¿no? En esta clínica de rehabilitación. Es, por ejemplo. Por ejemplo, chamuyo, dos personas, ¿no? ¿Qué sería? Sí, chamuyo fuerte. Es un diálogo. No. Quiero ver qué va a decir. A ver. Manda el chan. Viene el tiburón. Chamuyo entre dos personas. Mandas mensaje de texto. Te da el entregado. Leído. Claro. No te responde. Chan. ¿Cuánto tiempo estás haciéndote la cabeza? Ah. Y el no, mirá, que se hizo con ese hizo así como aire, a ver. Depende el grado de cercanía que quieras lograr, de proximidad de centímetros que quieras lograr frente a la otra piel que está en el celular. No, porque también tiene influye. No es lo mismo invitarte a vos, Leonel, a jugar un partido y si no me respondés, la verdad, perdón. Bueno, pero estamos hablando de chamuyo. No, si no me chamulles, te voy a pedir favor. Estás tirando la pelota afuera, te vi. Está bien, es verdad. No, bueno, pero... Contá tus experiencias personales, Esteban, por favor. No, nada. Yo no uso celular, yo uso timbre. No te respondí. Estoy casado hace 20 años. No te respondí por qué. La mejor excusa. Otro tema. ¿Por qué no te respondí? Porque no quería lastimarte. No tenía señal. No tenía señal. No tenía señal. Y encima te aparece el entregado. El entregado del tipo. Ahí está llegando un mensaje de texto. ¿Ves? Sí. Que te está diciendo... Sí. No, está bueno que se pongan un poquito en confianza, que quizás ahora no estamos todavía tratando de soltar los trapitos al sol, porque todavía del otro lado del Facebook no nos han escrito tantas cosillas y queremos que realmente se jueguen un poquito y que suceda un grado de acercamiento real. Y para ¿no? decir... Hay que digamos, yo es como una prenda y una prenda, es como el póker. Ah, ¿qué póker? ¿Qué clase de póker? No sé, pero es como jugar, digamos, es como de uno a uno. Si el póker se juega con cartas y vestido. Bueno. Depende de qué póker. Bueno. Yo no sé jugar al póker. Bueno, martes, menos. Ya sabemos cuál es el personaje que empieza a centrar Virginia, el de la inocente. No. El que, ay, no sé. ¿Qué de me estás hablando? Street póker. Es un deporte que se juega mucho. Un deporte, ya lo pusieron. Es un deporte, ya es un deporte. Buscalo en Google. Hay muchos desnudistas que están peleando porque entren los Juegos Olímpicos y todo. Sí, ¿no? Sí, no sabés lo que es. Yo igual no llego a jugar al póker. Bueno, pero volvemos pero a... Pero el strip. Es como la película. ¿Ves una película? Sí, ta. No arrancó el guión. Ustedes están evadiendo... La charla central. Están evadiendo Vamos la charla. Vamos a ver una película así, tan. Había una charla es central. Es una producción de Pumba. Esteban, ¿cuánto tiempo haciéndote la cabeza? Fue mi pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo? No, o sea, ¿desde no, hace cuánto responde? Te estás haciendo la cabeza hoy? ¿Hace cuánto? Ah. Hacete cargo, Esteban. No, yo soy medio precoz. Es más, doy la vuelta enseguida. Pero me ha sucedido lo mismo con los laburos. Eso tiene que ver con otra situación. Tiene que ver con la ansiedad, digamos. A mí si el laburo ya de por sí vas al centro y ya... Alguien te empieza a decir algo que no hay toda la vuelta, yo doy la vuelta y ya se falta la mierda. Como que no soy un insistidor toda la vuelta. A mí la cosa es como que voy no tan de frente. No soy un insistidor, tapa no, de paparazzi. Claro. No, pero es verdad. ¿Vos sí sos insistidora? No, no. Ah, entonces. No, bueno, pero depende de la situación, es cierto. Y depende de la etapa de la vida, ¿no? No sé, no sé. Tengo miedo. No sé qué responder. Paso. Pero esto no sale en la FIP. Ah, mira, bueno, no, entonces sí, depende de la etapa de la vida. No, es difícil. Pero realmente nos estamos metiendo con un tema escabroso que es difícil también sacarnos nosotros mismos. Primer programito y todavía no estamos también totalmente locuaz. Pero sí, lo que estamos con los mensajitos es porque hay un intercambio humano, un grado de relación, de social. Igual me revienta que no quieras contar la anécdota. Sí, me revienta está evadiendo. Que no quieras contar la anécdota. Evasor de impuestos. O sea, después te la pasás afuera del aire diciendo no, porque esto, porque lo otro, porque más allá, porque no puede ser, porque... Y no se despega el y ahora, celular. Ahora que podemos hacer un consultorio... No, ¿eh? Ahora no, que están tus amigos, que... todos tus amigos, todos no, tus oyentes... No, es que todo puede cambiar a la mitad del programa. He recibido mensaje y todo puede cambiar. Ah, todo no me contaste la última parte de la historia. ¿Está escuchando? No todo concluye al fin. ¿Está escuchando? No sé, pero vamos Queremos a que así. Sepan del otro lado no. que. Tiene miedo. Que bueno, nos pueden contactar en Facebook, en Martes Menta, ¿no? Ahí Martes pueden Menta. Contar, además de dónde nos están escuchando, nos pueden contar también tipo de desencuentros, ¿no? ¿Cómo les dijeron que no? ¿Cómo les dijeron que basta? ¿Cómo. Se dieron cuenta solo sin que el otro se lo diga en la cara. Tranquilamente, pueden llamarnos al 451-6917. Claro, un poquito la idea es que no sea un encuentro terapéutico ni catárquico de despechados. No, para nada, te vamos a decir la verdad incluso, cruda y cruel. Si no incluso, el otro día estaba viendo en YouTube, escuchame lo que estaba viendo en YouTube. Roberto Galán, yo me quiero casar y usted. Mirá, increíble. No me acordaba. Increíble. El programa, el tipo medio fachoide, ¿no? Pero el programa lo que lograba era que la gente se case, más allá de la iglesia y demás y toda la vuelta. ¿Se casaba lograba... de verdad o tipo en Las Vegas? No, sí. Se casaba de verdad y ustedes y han son hecho, de esa época, ¿no? Bueno, qué feo. Arance. Han hecho casamientos multitudinarios. O sea, 40 parejas casándose. 40 contra 40, ¿no? Alquilar una habitación grande. Soy muy jovencita yo. No, pero bueno, era un programa que hacía mucha inclusión claro, social, o sea, está... la gente se casaba, en serio, se enamoraba y se casaba. Sí, gente que estaba y además, sola. Y dejar de ser... No existía el Facebook, ¿no? Está claro. Bueno, yo existía conozco... Existía programa. Ah, vamos a invitar en breves a una persona que está hoy en día casado con una señora por teléfono 4535, ese Solos y Solas. Ajá. ¿Está casado por teléfono? Se casó o desde O sea, le dice, buen día. No, se casó y conoció a una persona desde ahí. Fuerte, fuerte. Realmente esta es como para... Yo tengo varias historias de eso también. No, yo. ¿Vos? Sino, no, gente, historias conocidas. ¿Vos no tenés historias? No, yo no tengo historias. Sos virgen. Recién nacida. Guandanara. Ay, Guandanara. No, por favor, ya Guantanara, en esta no te la remo. En esta no te la remo. No, yo tampoco. Pero bueno, che, hay información interesante realmente que Guantanara también precisa. Así es. El jueves 27, este mismo jueves, la Federación Universitaria Bonaerense de la Ciudad de La Plata, conjuntamente con el Instituto de Hemoterapia de acá, de la Ciudad de La Plata, centro regional que almacena ¿sí? por 48 horas todo tipo de sangre y además provee a diferentes hospitales de la provincia, va a estar realizando una colecta de sangre en el centro Castilla y León 41 número 915-915 entre 13 y 14 de 8 a 12 horas. Así 41 que, entre 13 y 14 en número 915. Así que los esperamos a todo el mundo. Hay quien ayunas, ¿no? Unas 8 horas, creo. No, no es necesario, ¿no? Es un mito eso, justamente. No sé, perdón. El mito del ayuno. Sí, tranquilamente podés ir, si te hiciste un tatuaje, tenés que esperar un año. Bien. Para donar sangre. Bueno, pero 41, entre 12 y 13, 13 y 14. Entre 13 y 14, número 915, Centro Castilla y León. Bien. El Instituto de Hemoterapia, conjuntamente con la Federación Universitaria Bonaerense, colecta de sangre este jueves. Este jueves. 27. Bien. De 8 a 12. Bien. ¿Vas hay a ir? Tanta... Yo no sé, pero particularmente me puse a pensar, los que estén escuchando en este momento, no los quiero insultar ni nada por el estilo, pero deben tener un poquito de sangre para poder donar el jueves, ¿no? No, o sea, me parece cuando hablan de sangre, viste, de pecho frío, o sangre y el partido de Boca que fue aburrido, esos delirios, viste, bizarros, que el diario le habla, lo que le falta sangre a Riquelme, esas cosas, qué sé yo. Y en realidad en este caso es una donación de sangre interesante, realmente es una finalidad. Totalmente voluntaria. Nadie va a obligar a nadie. Y vamos, además, viejo, cópense. Siempre, por un amigo, por un hermano, siempre se necesita. Siempre, cópense. ¿Es el momento de los chivos personales? Sí. Agua en la cabeza. Es lo único que pienso decir. Dale, comentanos. Agua en la cabeza. Leonel Arance. Agua en la cabeza. Comparte Agua en la cabeza en la radio. Agua en la cabeza es un libro que está por sacar Club Gen Editores junto a Pixel Editora. En breve, en alusión, es una antología de crónicas e ilustraciones en relación a la inundación del 2 de abril del año pasado. Bien. Así que hay una plataforma en Ideame, pueden entrar, colaborar para que todo lo que se junte va a ser donado a una biblioteca que se llama Juan Carlos Bormida. Y bueno, por favor. Una biblioteca que perdió gran parte perdió de sus ejemplares. Hasta del piso, un metro y medio, todos los estantes. A mí me libros. Tapó. A vos te tapó. Me tapó. Bueno, por eso mismo, porque todos tenemos una historia para contar en relación a la inundación. Agua en la cabeza. Es que también el libro nos va a llegar. Así bien. Que bueno, todo esto igual vamos a tener un montón de información, vamos a tratar de subir para ahí también en el Facebook, ¿no? De Martes Menta, ponerle toda esa data porque por ahí, viste, entre medio se te va pasando la data. Y además la gente que quiera sumarse a los chivos a través del Facebook, ¿no? Puede tal cual, hacerlo. Obvio, sí, sí. Por supuesto, nuestro muro es libre. Pueden no vamos grafitearlo a censurar a como nadie, quieran. A no ser que no. El muro de Martes Menta, ¿no? Está claro, ¿no? El de cada uno personal. Tevi, es el momento de que digas tu chivo. Ya. 56 no. segundos, como la banda. No, yo la verdad que estaba contento, bueno. Está bueno. Que lo sigan escuchando acá todos los martes. Mi chivo es este programita. Me parece que seguir encontrando acá los martes, ¿no? A las 10 de la noche, que está sucediendo... O sea, nos estás haciendo quedar mal nosotros dos con que decimos chivos de otra cosa. Sí, somos mi chivo también es este programa, Esteban, sí. No, Pascual, pero como que hay un montón de data, pero la verdad que si arranco, realmente no sé... No, no, una, decinos una. Los jueves en el rincón. Viste que tenías ganas de decirlo. También reparo baterías y heladeras. Sí, y sos electricista. Ahora vamos para casa. Y vendo leche descremada. La bombita. En los tiempos libres. ¿Ahora me vas a cambiar el foco? Qué fuerte que queda, Leo. Bueno, estuvo bueno. Son programa. Casi las 12, no importa. Ya. A mí 12. Me gustó, no sé ustedes. ¿El qué? El programa. El programa. Ah. Te vi. No, pero yo te fuiste un rato. No, sí, estamos ahí saliéndole al aire, empezando a presentarnos también nuestros sonideros, ¿no? De Virginia, de Lolé, el mío Esteban, Pilar de otro lado, Juan en la operación. Un poquito lo que la idea de lo que es Martes Menta con Sofía Oliva, también en las voces, no solamente en los separadores, sino que va a estar el martes que viene, si está bien de salud. Sí, se ha recuperado del resfrío, sí. Ojalá. Dale, Sofi, vení que tengo es que dos es otoño. Acá. Yo también me siento medio resfriado. Hoy venía caminando por calle 62, ¿no? Y vieron que 62 Tiene como un otoño constante ese sentido. Ah. Sí, estaba toda empedrada, medio oscuro, las hojas caídas. Oh, las venas. Los caballos, todo, todo. O sea, 62 dobla, ¿viste? En hipódromo después. Claro, no, en realidad es una calle que me parece bien otoño y ahí es donde me resfrié. Llegué acá resfriado. 62 altura de Mondongo, altura de Plaza. Desde Rocha. El Mondongo hasta acá, hasta 10, donde doblé, entré en 60 y 60, bueno, 10 y 11, Olga Vázquez. Si querés resfriarte, ¿no? Si querés resfriarte, agarrás ese sentido. Tal cual. Yo no lo voy a querer hacer de nuevo porque, o sea, no puedo llegar acá todos los martes resfriado. No, bueno, ideas, comentarios, sugerencias, críticas, dudas, consultas. Halagos. O incluso halagos, exactamente. Si algo le gustó. No, pero también participarlo, saber que está micrófono abierto de alguna manera, ¿no? Como televisión abierta. ¿Lo vieron la televisión abierta? Que bueno, como Dios. Que salió bien. Sí, él es Leonel y quiere contarnos algo. Sí, bueno, estoy publicando. No, pero saber, digamos, que acá en Radionauta, por ejemplo, volver a pasar el chivo ese de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, está bueno tener la data de que mientras que nosotros tratamos de hacer una cuestión media divertida acá a la noche, qué sé yo, los martes, no, de lunes a viernes a las 9 de la mañana está el informativo. Hay, ¿sabes?, una radio seria atrás de todo esto. Claro. Por supuesto. O sea, nosotros somos la excepción que confirma la regla. No, pero está bueno, está bueno. También precisamos el señor fruncido y la alegría entre medio, ¿no? Tal cual. No, pero sí. Más o menos vamos a ir redondeando. ¿Qué más? Vamos a escuchar un temitín. Un temitín. Un temita chiquito. Sunabia ya la kunandia, rikchari kuspa, tantana kusan. Tusuntu sunabia ya la kunandia, la pacharia spa, munana kuspa. Ujuchu ujalpa, malatingichu, manatingichu. Ujuchu ujalpa, manatinguchu, manatinguchu. Baila, baila el continente, el tinku hoy, contagiándonos, baila, baila el continente del tinku hoy, agitando, enamorándonos, un pedacito del planeta que Martes Menta. Sospechosamente light. Están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Desconfío de tu cara de informado y de tu instinto de supervivencia. Si las chicas no hacen nada, voy a cambiar. Martes Menta. Y luego el Photoshop en las revistas, el operador en la radio. Nos hace, ¿no? Uf. Juan en ahí en las dos manos, en el cerebro, en demás, eligiendo los temas y demás. Y todo eso que sonó, que era la voz de Sofía Oliva, las locuciones y demás, están oprimidas por él así. Es maneja ojos cerrados, es un crack. El cirujano plástico de la radio. Ay. El operador. Nos estamos por ir Martes Menta de esa manera. Culmina la transmisión. Radionauta te queda con un par de musiquitas, ¿no? Bien, 106.3 queda sin noche Radionauta. Claro, mañana continúa con toda la programación desde las 9, está el informativo y ahí en adelante un montón de programación muy más que interesante con todos los cumpas aquí del Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmitiendo desde 60 entre 10 y 11. Por nuestra parte, el martes que viene no vamos a estar aquí desde las 9 de la noche produciendo este programón. Programón. Así programón. Que de martes Menta, todos los martes desde las 22 horas. ¿Les parece bueno, bien? Y esto ha sido todo. Y si a vos te parece bien. Bueno, listo, nos estamos yendo. Pilar Lloret se ha sumado al programa de Golpecín. Hace unos 15 minutos antes de arrancar el programa se sumó. Virginia Lorenzetti, Leonel Arance, Esteban Sofía Riva, que no está acercada, y Esteban. Esteban Ramos. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado escuchándonos, 106.3 y también por internet. Espero que les haya gustado. El Facebook queda conectado. Y bueno, nada, gracias por acompañarnos. Más próximo martes Menta. Chau. Adiós. Con vos, no puedo quedarme con vos, ya tengo que irme, es tarde, no creas que sea donde voy, no creas que sea donde voy, estoy muerto de miedo. Podés estar contemplando cómo las olas regresan al mar y el cielo se oscureció. Te miro a los ojos y pienso adiós. Adiós. No vamos a ver. Mi zanahoria se va. Mi zanahoria se va. Y no quiero perderla. Es mía. No creas que sea donde voy. No creas que sea donde voy. Estoy muerto de miedo. Pero aquí podés estar contemplando cómo las olas regresan al mar y el cielo se oscureció. Te miro a los ojos y pienso adiós. Adiós. Nunca más nos vamos a ver. No existe nadie como vos. No tengo fuerza para dos. nos vamos a ver.